Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, estamos saludándoles a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción desde Alemania Daniel Lara y desde Venezuela quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y en diferido pueden escuchar en lacabilla.com y en nuestro canal de YouTube, Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel, buenas tardes. No tenemos a Daniel. Vamos a poner a Daniel allí en línea. No tengo retorno. A ver, ¿tenemos a Daniel o no tenemos a Daniel? No, pero no lo escucho. Bueno, no podemos sino comentar algunas cosas que están sobre el tapete. Yo quiero referirme a un hecho marginal, ¿no? Porque no es determinante para el país, pero que ilustra un poco los modos de hacer política de este país. Y los modos, digo, en general, no solamente del chavismo, ¿no? Sino lo que se ha convertido la actividad política profesional, si es que existe, en Venezuela. Y es un comentario vinculado con una información que trascendió el día de ayer, en donde se conoció que Timoteo Zambrano, que es diputado y que era dirigente hasta hace nada del partido Un Nuevo Tiempo, además muy cercano a Manuel Rosales, se habría ido, y no solo, o sea, no solamente él, a un nuevo partido que entiendo es capitaneado por Leocenis García, que se llama Pro Ciudadanos. Se fueron, entiendo, en total unos 10 diputados de El Nuevo Tiempo a Pro Ciudadanos. Y yo comentaba que qué paradójica es la historia, ¿no? En el año 2012, yo recuerdo que cuando la primera campaña presidencial de Enrique Capriles, el partido El Nuevo Tiempo era el primer partido de la oposición democrática venezolana, es decir, el partido más importante de la MUT. Era el partido que traía más votos de las elecciones parlamentarias del 2010, en los que la oposición tuvo algo así como 60 diputados. El Nuevo Tiempo tenía en aquella época de los 60 principales, tenía como 20 y tantos. Era el partido que tenía más votos a nivel nacional de la oposición y era el que más diputados tenía en aquella Asamblea Nacional previa a la que está ejerciendo funciones ahora. Bueno, y ese partido, así como tantos partidos de oposición de la época de Chávez, y puedo recordar o nombrar, por ejemplo, al partido Proyecto Venezuela, parece que son partidos que una vez que pierden espacios de poder regional, que son esencialmente los espacios que le permiten cimentarse como partidos que tienen alguna relevancia, bueno, esos partidos se vienen abajo. Y no es por un tema de identificaciones con liderazgos regionales o con un liderazgo nacional, ni mucho menos, sino que son temas eminentemente financieros. Porque para nadie es un secreto que las gobernaciones del país, en la época chavista, en la que el financiamiento a la política y a los partidos está tan severamente restringido, hasta por el entramado constitucional ilegal de la ley de partidos políticos que tiene este país, bueno, a los partidos no le queda más que refugiar sus nóminas de personas de técnicos, de burócratas, a veces hasta de buenos para nada, hay que decirlo, en las gobernaciones y alcaldías. Entonces usted ve que una gobernación y una alcaldía, amén de ser una vitrina, un espacio que puede utilizar un partido para armar un proyecto que al cabo de los años le lleve a ser un partido nacional, porque tiene una vitrina de exhibición donde alguien tiene una buena gestión y todo lo demás. No, los partidos se matan por gobernaciones y alcaldías, es para poder tener a dónde colocar sus nóminas. Y el caso ilustrativo, nuevamente trayéndolo a lo que ocurrió el día de ayer, creo yo, lo vemos en el Nuevo Tiempo. Perdieron la gobernación del Zulia y luego perdieron esa importante alcaldía, que era la alcaldía de Maracaibo, y entonces el Nuevo Tiempo se ha deshilachado. Bueno, ya desde el año, creo que antepasado, Se acabó el billete y se acabó el partido. Y se acabó el amor, Daniel. Y es una cosa triste porque uno termina viendo que con todos los problemas de lo que queda de Acción Democrática y todos los problemas que tiene Acción Democrática, los demás partidos, parece, de la oposición, son una cosa así, como en alguna oportunidad la llamó tu líder, el caudillo Alfaro Ucero, son cosas aluvionales. O sea, que se construyen un día y después, al día siguiente, bueno, no hay corazón, no hay nada, y la gente se va y brinca de rama en rama a ver, buscando captar oportunidades en otros partidos que tienen mayor financiamiento. Y a dónde... Pero doctor, disculpe que le interrumpa, pero usted está haciendo un planteamiento según el cual un partido solo sobrevive si tiene una nómina de la alcaldía o de una gobernación. Mi pregunta es, ¿cuántas alcaldías y cuántas gobernaciones tiene Leocenis García, que la gente se está yendo con él? Ah, es que a eso iba, concluye ya el comentario. Bueno, al parecer, yo he visto los actos, algunos actos, porque tampoco es que lo he seguido muy de cerca, pero he visto algunos actos que ha hecho Leocenis García, y entonces tú ves que, bueno, hay al menos hay presupuesto, porque uno sabe lo que cuesta la política, para alquilar salones, para hacer actos de calle, para pagar un sanduchito, comprar espacios, sí, para comprar espacios publicitarios en algunos medios de comunicación, tampoco es que sea una campaña grande. Y a esto voy, Daniel, es que en Venezuela, con todo este tema del diferencial cambiario, hasta tú tienes $5,000, que eso en política mundial, eso son, como llaman los gringos, peanuts, eso es centavito, eso es ñereñere, o sea, eso no es nada. Y con $5,000 tú en Venezuela armas un partido. Denos $10,000 a Daniel Lara y a mí para que vean que armamos un partido nacional en Venezuela. Te pongo ese reto ahí. No, yo no. Tú no armas un partido. Tú eres adeco. No, yo soy militante de un partido que se llamó Acción Democrática. Yo también. Y ese partido está enterrado en el cementerio del Este, tal como nos lo dijo en este programa Liliana Hernández. Oye, Liliana, no, creo que es una de las frases mejores, de las mejores frases de por vida de Liliana Hernández, que tiene varias, pero esa, sí, esa me mató. Quedará anotada. Así es. Esa frase en la historia. Bueno, bienvenido, Daniel. Adelante, bienvenido. Bueno, pero bienvenido, porque si tengo rato aquí, doctor. ¿Usted no, que no le había no le había saludado. Yo le quiero saludar. Bueno, le devuelvo su saludo con mucha cortesía, doctor. Okay. Una pregunta que le quería hacer. Uh-huh. ¿Usted está en Caracas? Claro, tú no ves dónde estoy. Tú me estás viendo en la computadora. Yo estoy sentado aquí en el paraíso. Me refiero, doctor, pero no se moleste, pero con usted no se puede hablar ahora. Mire, me refiero a si usted está en Caracas cotidianamente, si usted sale a las calles de Caracas, pasa por el centro, por el sur, por el norte, por Daniel, el oeste. Tú sabes que eso es así. Yo ando en todas las, en el centro, ando en los barrios, ando en el este, ando en todas partes de Caracas. Yo soy como las ahora, tres divinas personas. Está muy bien, está muy bien. Entonces le pregunto, ¿en alguno de sus recorridos cotidianos por la ciudad de Caracas se ha encontrado usted o se ha topado con Cliver Alcalá Cordones? No, vale. ¿Él no se fue? Bueno, porque a mí me han mandado 50 veces el mismo audio de una loca diciendo por una nota de voz, ¡aquí estoy! ¡Cliver Alcalá tomó Caracas! Cliver Alcalá tomó Caracas, yo no sé dónde. ¿Será que tomó una bebida que le llaman Caracas? Porque yo no. Cliver Alcalá, que yo sepa, creo que está fuera de Venezuela, ni siquiera está aquí en el país, ¿no? Bueno, Daniel, como que está y no está. Vamos a retomar con Daniel. Bueno, y ese era básicamente el comentario, ¿no? Que, y esta no es una historia nueva en los partidos políticos de oposición. Yo, de hecho, he visto hasta diputados de un partido que creció más o menos en un esquema también de poder, como es el partido Primero Justicia, porque Primero Justicia, después de que Capriles tuvo esas dos importantes candidaturas, 2012 y 2013, bueno, creció muchísimo Primero Justicia. Y ahora tú ves que, bueno, hay gente que como que se ha hecho de la vista gorda, que ya no tiene ese mismo fervor inicial que tenía Primero Justicia, aunque yo creo que sigue siendo uno de los partidos más importantes de la oposición, y toda vez que además el Nuevo Tiempo ha quedado relegado, ¿no? Pero es como una especie de repetición permanente. Daniel, adelante. Pero doctor, ¿dónde está Cliver? No, yo no sé, tú que estás afuera estás más informado que yo. No, pero es que yo no te dije, porque me están llegando esos audios de la misma vieja ridícula diciendo que Cliver tomó Caracas. Yo, ¿será que tomó Malta Caracas? Eso es lo que iba a decir yo, porque la Malta Caracas tiene años desaparecida. El primero que me informa a mí es Neomar Hernández, que está en Caracas. Entonces, es necesario. Yo creo que no es ni necesario, Neomar. O sea, la gente ya no sabe lo que son las tramoyas que monta el G2 a través de estos rumores de pasillo. Y que la gente cae, Daniel, que es lo más impresionante de y todo. Y caen tan fácil, además. Claro, la gente necesita esperanza de algo, entonces la gente cree que... Yo recuerdo una vez que creo que fue el general Peñalosa, cuando hubo el evento de Caguaripano, salió y dijo que habían tomado no sé cuántas guarniciones en La Guaira. Y entonces se le precisa, bueno, ¿y cuál guarnición? El batallón Simón Bolívar. Y yo vivía frente al batallón Simón Bolívar. Y yo antes de regar información me asomé por la ventana y vi ese batallón en completa calma y salí y di dos vueltas y ahí no pasaba nada y yo me fui al Twitter y le dije al general, aquí estoy frente al batallón que usted dice que está tomado y aquí lo que hay un soldado durmiendo en la entrada. Entonces si usted está en Caracas, Neomar, que es tu caso, y a ti te llega un audio donde dice que fulanito y perecejito tomaron Caracas, salga a la calle y vea si es verdad o no. Claro. Pero no se ponga a estar mandando esos audios, a estar poniendo eso sobre la gente. No sé la cantidad de gente en todas partes del mundo que a mí me ha escrito: Daniel, ¿qué sabes tú? Que Cliver y que tomó Caracas. Mire, lo que yo sepa, el señor Cliver Alcalá Cordones, lo único que toma es whisky. Así que eso de que tomó Caracas, mire, de verdad no caigan en trampa. Mira, rata vieja no cae en trampa, man. Ya yo estoy curado de eso. De verdad, sinceramente te lo digo. Y con respecto al tema que estabas tocando, Neomar, y discúlpame que me haya desviado, sí, porque creo que era necesario, porque entonces tú sabes lo que pasa. Hay otra cosa peor. Aquí hay una cosa insólita. La gente manda un audio por WhatsApp 50,000 veces y se lo cree. Y entonces le reclama a uno que sabe que lo que dice el audio es mentira. Le reclama a uno porque uno no dice nada. ¿Cómo es eso que tú estás en la radio y no estás informando lo que está pasando con Cliver? Y digo, pero si no está pasando nada, mija, ¿qué voy a informar? Entonces termina entonces poniendo que es que uno, no, porque ustedes se censuran, que están pasando cosas y ustedes no dicen nada. Pero mijo, cuando aquí pasa algo no lo dice. No, censura, si aquí no pasa nada. Aquí no hay ninguna censura. Censura si no pasa nada, si no pasa nada, ¿qué voy a decir? Ah, bueno, quieren que uno entonces esté repitiendo tonterías aquí. No, y que uno invente y que uno se meta, que uno caiga en esa trampa porque llegue entonces con la tele y diga que uno está llamando a esto y a lo otro. Sí. O sea, las cosas por su nombre. Mira, Neomar, con respecto a lo que dices de los partidos, y ya nos queda poco minutos para ir al corte, ¿no? Pero con respecto a eso que tú dices de los partidos, nosotros en una de las secciones como la que tenemos hoy, el Voces de la Democracia, pusimos un audio de una entrevista que le hacía Marcel Granier a Ulrich Petri, donde él decía por qué se acabó el partido que él fundó, el Frente Nacional Democrático. Y porque y no había, y ya existía una ley que permitía el financiamiento por parte del Estado a los partidos políticos. Sí. Y él contó que ya en aquel momento las redes de corrupción alrededor de los partidos convertían a la actividad partidista en parte del entramado corrupto. Sí. Y estamos hablando de los años 60. Entonces, yo te digo una cosa. Yo no, eso que se repite mucho, ya no vamos al corte, eso que se repite mucho, de que sin partidos no hay democracia, yo creo que es un grave error. No quiero decir con esto que los partidos no deben existir, no. Yo creo que hay que poner de primero lo primero. Sin ciudadanos no hay democracia. Te iba a robar la frase, estaba pensando en ella. Me quedo con esa frase. Bueno, está bien. Está viendo, doctor, que aquí lo logramos, pues. Estamos logrando. Skype nos logra conectar. Vamos a ir, Daniel, a la pausa comercial. A la vuelta tenemos un especial audio para Voces de la Democracia. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Therapy y despídete del dolor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En las cumbres interamericanas que durante largo tiempo se han realizado, siempre el tema de la democracia, la promoción de la democracia y la libertad del hemisferio han sido el punto en el que más énfasis se ha hecho a lo largo de la historia. No es reciente el tema. Lo que sí es reciente es que lamentablemente se han relajado las normas que durante tanto tiempo el sistema interamericano tuvo para con los regímenes dictatoriales. Escuchemos en el siguiente audio lo que planteaba de forma sucinta y clara Rómulo Betancourt como presidente de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos en los años 60. Escuchemos. Creemos que no debe retardarse por más tiempo la celebración de la 11ª Conferencia Interamericana. Vivimos en una época convulsiva en que los acontecimientos internacionales se presentan en una forma fluida y reclamadora de respuestas concretas para cada una de las coyunturas nuevas que surjan del complejo acontecer de estos tiempos. En tales condiciones resulta incomprensible que se haya pospuesto por tantos años la celebración de la 11ª Conferencia Interamericana. Debe realizarse en concepto del gobierno que presido dentro de fecha perentoria. Y cuestión inescapable a discutir allí es la de la actitud que deben adoptar los gobiernos de América frente a las subversiones de derecha o de izquierda, comunistas o caudillistas, que derroquen a gobiernos legítimamente constituidos porque hayan nacido de la libre expresión de los votos en los comicios. El gobierno de Venezuela considera y conceptúa que una regla general y obligatoria para todos los gobiernos del continente debe ser establecida en la 11ª Conferencia Interamericana, cuya realización, insisto, ya no puede ser por más tiempo aplazada. Pero mientras tanto, y como no hay pauta y compromiso generalizado que a todos nos obligue, el gobierno de Venezuela conceptúa que está prestándole un servicio a la democracia en América cuando sostiene y practica la tesis del no reconocimiento diplomático a los gobiernos de facto que sean producto del derrocamiento de regímenes nacidos de la libre expresión de los votos. No se trata de una posición nacida de nexos personales o políticos de los gobernantes de Venezuela con los jefes de Estado que hayan sido derrocados por hechos de fuerza en otros países de América Latina. Se trata de una posición principista, seria y razonada. La experiencia histórica nos demuestra que si los países de América Latina no han podido tramontar sus dificultades económicas y sociales, es fundamentalmente porque los más de ellos el asalto por la fuerza al poder ha impedido la continuidad constructiva de los gobiernos representativos. Pero hay más que decir, es que los gobiernos surgidos de la irrupción del hombre armado contra los gobiernos nacidos del voto, contrariando la voluntad profesional y apolítica que cada día se afirma más en las Fuerzas Armadas de los pueblos de América Latina, han sido caldo de cultivo para la incubación de los movimientos de extrema izquierda comunista. Es una experiencia constante en América Latina la de que los gobiernos de facto, surgidos del derrocamiento de gobiernos legítimamente constituidos, han centrado su persecución y su saña contra los movimientos políticos auténticamente democráticos y liberales, y han adoptado una actitud de tolerancia y aún de colaboración con los movimientos de extrema izquierda. El balance de la década del 50 en América Latina demuestra que en aquellos países donde gobernaron déspotas o dictadores supuestamente anticomunistas, se desarrollaron y proliferaron al amparo de una simbiosis entre extrema izquierda y despotismo los movimientos antiamericanos que tienen su norte y guía en las consignas enviadas desde Moscú. Considero útil dejar sentado aquí, como una materia de discusión para la próxima conferencia interamericana, la necesidad de que se adopte una posición definida y clara en lo referente al no reconocimiento de gobiernos de facto por los regímenes nacidos del voto que integren la comunidad regional interamericana. Palabras de Rómulo Betancourt a propósito, Daniel, de esa, sí, de esa concepción que se tiene de la llamada doctrina Betancourt. El principio fundamental de todo esto, y lo escuchábamos de la voz del propio Rómulo, era el no reconocimiento de regímenes emanados de actos de fuerza, sobre todo los que estaban vinculados al derrocamiento de gobiernos democráticamente electos. Yo quiero comentar esto, Daniel, muy rápidamente. Sí, sí. Adelante. Fíjate. Qué bueno que traes esto a colación en este Voces de la Democracia. El tema de Betancourt, visto en la historia, ese Betancourt en varias etapas, ese primer Betancourt visto en su etapa garibaldiana o revolucionaria, ese Betancourt que luego tiene que aliarse con militares y que contraviene un poco el espíritu de esta declaración, porque Betancourt habla allí de lo nocivo y lo pernicioso que era que los militares se montaran en hechos de fuerza para deponer a gobiernos civiles, aunque no era el caso de Medina. Es ya la visión del Betancourt estadista reposado, que ha pasado demasiado por la revolución, que ha pasado demasiado por el poder producto de las armas, que ha pasado por ya el exilio. Por los tres exilios, y que llega ya con autoritas de haber sido electo por la mayoría de los venezolanos en el año 58. ¿Y qué propone Betancourt? Nada más y nada menos, para que vean ustedes la mirada lejana que tenía este líder, de alguna manera modificar sustancialmente las condiciones con las que se arreglaba el poder político en América Latina completa en la segunda mitad del siglo XX. A Betancourt se le acusó muchísimo de haber sido, le acusaban las élites locales en algún momento, de haber sido un comunista. Bueno, otros le acusaban, los que se van a la guerrilla, de entreguista al gobierno de los Estados Unidos de América. Con esta posición, Betancourt se gana no solamente a esos sectores democráticos de alguna izquierda democrática que tuvo expresión, por ejemplo, en Costa Rica, con Figueres, que a esos sectores que tienen una idea de lo que en aquel momento se llamaba progresismo, pero a través de las urnas, pero a la vez también se gana a los Estados Unidos de América, porque a pesar de que el planeta y esa parte del planeta estaba asolada por dictaduras militares apoyadas por los Estados Unidos de América, no se planta Betancourt en una posición ramplona de esas nacionalistas chimbas de que no, yo no voy a tener relaciones con los Estados Unidos. Y lo que se busca al final del día es nada más y nada menos que la democracia termina de establecerse en toda esta parte del continente. Y es una cosa todavía inacabada. Pasaron décadas, Venezuela fue en los 70 y hasta quizás mediados y finales de los 80, eso que se llamaba una vitrina de la exhibición democrática en el mundo. Pero bueno, hay que recordar cuál era el contexto en ese momento en los otros países de este lado del continente. Claro. Y eran dictaduras, Daniel, por todos lados. Pero que fíjate lo importante de la palabra Betancourt, además. Cuando se está por realizar una cumbre de las Américas, la importancia del planteamiento de fondo que hace allí Betancourt cuando dice que de las economías mal manejadas y de las situaciones de mala gestión en materia económica, se hace el caldo de cultivo para que aparezcan estos demagogos de izquierda. Y en aquel momento obviamente eran los comunistas ordenados de Moscú, sí, como lo decía Rómulo, para colarse dentro de las sociedades e irrumpir por la fuerza. Hoy en día, en este momento en el que estamos hablando, la situación ya no está dictada por el Partido Comunista Soviético, pero sigue estando Moscú por ahí, porque aquí tenemos una pequeña situación. Resulta ser, cuando ya nos quedan pocos minutos para ir al corte, resulta ser que hay una situación económica donde países que uno cree desde Venezuela que son económicamente pujantes, como el caso de Brasil, como el caso de Chile, como el caso de Perú, como el caso de México, en realidad sí hay una interesante actividad económica, pero sigue habiendo una gran desigualdad y por allí se están colando los demagogos. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguramente podemos comentar más sobre esto, porque creo que la situación que se está planteando, partiendo de la palabra de Betancourt sobre ese caldo de cultivo para los comunistas, es necesario revisarla hoy cuando se viene a realizar también la Cumbre de las Américas. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Il Sapore della Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema, la unidad urológica integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, unidad urológica integral. Ahora Casa Doblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Retomamos en Y Así Nos Va el comentario, Daniel, a este tema vinculado al discurso de Rómulo Betancourt a propósito de la coyuntura en la que se nos viene la Cumbre de las Américas, ¿no? Claro, pero es que además de eso, ha sucedido un hecho inédito. Uh-huh. Mira, la primera cumbre de las Américas, que fue en el año 94, hace ya 24 años, en este formato de cumbre, porque cumbres interamericanas y reuniones presidenciales se han hecho desde hace muchísimo tiempo. Pero la primera cumbre de las Américas se hizo en Miami en el año 94. Era presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, su vicepresidente era Al Gore, y el presidente de Venezuela se estrenaba ese año, Rafael Caldera, en su segundo mandato. Yo recuerdo el discurso de Bill Clinton ese año porque se hacía énfasis en un hecho fundamental, que era que estaban todos los países del hemisferio menos Cuba, porque era una cumbre que buscaba, en efecto, llevar hacia superadas ya en todo el continente los regímenes militares. En el año 94 ya todos los países del continente habían superado la época de dictaduras. Ya se había acabado la Guerra Fría. Ya había caído la Unión Soviética. Se había iniciado con buen pie y estaban por terminar la gran mayoría de los procesos de paz en Centroamérica, por ejemplo. Y en aquel momento se pensaba que América Latina avanzaba hacia la consolidación de la democracia. Y en efecto, para eso fue la cumbre, para dejar claro que el único país que no era democrático en el hemisferio era Cuba. Y en el discurso de Bill Clinton hacía énfasis en eso cuando decía: todos los países del hemisferio menos uno son hoy democráticos. Todos los países del hemisferio menos uno creemos en la libertad. Todos los países del hemisferio menos uno creemos en el libre mercado y tal, y tal, y tal. ¿Qué vemos hoy? Vemos que esa nefasta gestión de Barack Obama le abrió la puerta a la Cumbre de las Américas al sátrapa cubano. Hoy hay mucha gente celebrando porque a Nicolás Maduro no lo dejaron entrar en Perú. Pero ya Raúl Castro lo van a recibir con la alfombra roja. No, y ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Y Raúl Castro, además, lo comentaba al mediodía, Daniel, ha vetado, y así quedó acreditado, a una representación de esos pequeños sectores de la oposición política cubana que todavía se atreven a dar la cara, y no les cancelaron el vuelo, los retuvieron en el aeropuerto, no pudieron ir, obviamente, ¿no? ¿Qué castrista va a dejar que salga la oposición a estar hablando, vociferando cosas en contra del castrismo? Esto es lo que han hecho toda la vida, ellos no han cambiado nada, pues. Lo peor no es eso, lo peor es que estamos hablando de cubanos en el exilio, es decir, que no están en Cuba. Ah, además. Hay el caso de unos cubanos, varios cubanos, en los Estados Unidos, que cuando fueron a pedir visa para entrar a Perú, el consulado peruano se las negó. Para no incomodar al tirano cubano. Bueno, es insólito. No lo quieren incomodar, pero el tirano cubano y sus huestes sí incomodan a los que tienen alguna especie de espíritu democrático, porque hemos conocido también que el día de hoy un grupete de estos ñangarosos entonces irrumpieron en un recinto que estaban allá, donde están las preliminares ya de la instalación de la cumbre, y bueno, imagínate tú el lema que utilizaban. ¿Qué decían ellos entre cánticos y cosas? Fidel les ganó, y ni mentira es, porque Fidel, como tú has dicho más de una oportunidad, Fidel se terminó muriendo de cansancio en su casa de aburrimiento, de allá de la isla de Cuba. Pero el problema es, Fidel, es verdad, Fidel les ganó, les ganó a los demócratas del continente. ¿Por qué? Triste, porque le dejaron entrar al castrismo con bombo y platillo. En las cumbres americanas. Uh-huh. ¿Y a quién le ganó? Le ganó a la conciencia de la promoción, al compromiso con la promoción de la democracia en el hemisferio de los Estados Unidos. Mira, yo de verdad estoy preocupadísimo con esta cuestión. Cuando yo veo que aquí se le está abriendo las puertas a la tiranía castrista. Y yo estoy muy preocupado y muy dolido también con muchos amigos cubanos, con nuestro amigo Alfredo Cepero, con el doctor Oscar Elías Bisset y con las mujeres, las damas de blanco, que están horrorizados, porque ¿cómo es posible que se vaya a tratar con que unos demócratas acepten sentarse con este sátrapa? Como si nada hubiese pasado. Y en el audio de Betancourt se veía bien claro lo que planteaba. Él decía: dictadores de izquierda y de derecha. Uh-huh. Es decir, había una claridad en los años 60. Yo no sé si aquí en el continente se está pensando políticamente en las clases políticas. Uh-huh. Es una cosa horrorosa lo que está ocurriendo con el concepto. ¿Qué concepto de democracia puede tener un presidente que acepta sentarse con Raúl Castro al lado, por Dios? Eso es lo que no sabemos. Estamos muy mal, Neomar. Estamos muy mal. Siento que estamos muy mal. Y que a cuatro años, mira, Daniel, y que a cuatro años de, creo yo, cuatro, ya cinco, no sé, se perdió la cuenta de los primeros escarceos entre Raúl y Obama, yo no he visto cuál ha sido el rédito político, económico, que ha tenido, bueno, quizá económico para las élites en Cuba, que ha tenido la normalización o de alguna manera la flexibilización de relaciones comerciales y hasta políticas de los Estados Unidos con la isla. Claro, los negocios, ¿no? Siempre. Claro, los bolsillos llenos de la élite gobernante castrista. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque yo te digo que aquí en Alemania, tipo Neomar, cuando tú pasas, entras a las estaciones de trenes, está empapelada las estaciones de trenes con carteles publicitarios para viajar a Cuba en primavera y en verano. Y claro, viajas a Cuba y todo aquello. Y son unas vallas bellísimas, ¿viste? Que casi que me convence. Claro, las playas paradisíacas, ¿no? Eso es una cosa. Y yo digo, oye, qué chévere Cuba. Y entonces aquí, la verdad, lamentablemente, la propaganda del castrismo ha permeado. Y aquí entonces Cuba es un paraíso para el cubano, señores, como dice la canción de Dalí Primera. Y la gente siente en Europa que cuando ellos van a solearse, pagan un pasaje para irse a las playas de Cuba, no se dan cuenta que en cada euro que pagan están financiando la permanencia de esa tiranía castrista. Pero ya quisiera ver yo, cuando tú ves aquí que aparece algún extremista y se lanza el candidato, ¡ay, se horroriza la sociedad! Porque el comunismo es bueno, pero de lejos. A mí que no me lo pongan en la casa. No podemos permitir que vengan esos locos para acá. Ah, pero tú sí vas para Cuba. Sí, sí, sí. Apelate las nalgas en las playas cubanas. Es que es una vergüenza, chicos, lo que pasa. Yo estoy horrorizado, de verdad. Mira, te digo sinceramente, con la forma como se está tratando el castrismo. Y me parece que es un gravísimo retroceso que se haya permitido la entrada del tirano Raúl Castro a la cumbre de las Américas. Y me parece que si de verdad tuviésemos presidentes verdaderamente demócratas, no ha habido ni uno, chicos, ni uno solo ha hecho el gesto de decir, si va Raúl Castro, yo no voy. Mira, ya para redondear el tema y concluir trayéndolo nuevamente al punto en el que comenzamos. Bueno, si algo se puede decir, y escuchado lo que hemos escuchado, es que Betancourt fue muy claro desde el principio. De hecho, si algo se le restregaba siempre a Betancourt en la cara después de que ya se quitó el San Benito de comunista, ya después de que toma el poder luego del año 58, y para esto da suficientes muestras, y una clara muestra es ese discurso, es que ni esto le dio Rómulo Betancourt a Fidel Castro. ¿Cómo lo adversó? Lo adversó a tal nivel que comprometió la gobernabilidad de ese gobierno derivado de las elecciones del 58, porque sale, recordemos cuál es el hecho que de alguna manera detona la salida o la ruptura, porque esta no es ni siquiera la salida de un factor de poder del gobierno, es la ruptura del pacto de punto fijo tal y como fue concebido. URD sale del gobierno luego de que Betancourt dice a Cuba la vamos a hacer expulsar de la ONU, o de la OEA era, Daniel, se me va ahorita la ONU, la OEA. Y el entonces representante de Venezuela en aquella instancia, que era Ignacio Luis Arcaya, agarra y dice, no, yo voy a apoyar a Fidel Castro, nosotros no vamos a jugarnos en esa, y se va del gobierno, y eso termina dinamitando la participación de URD en el gobierno. Y Betancourt da esas muestras hasta lo último, confronta a Castro donde tiene que confrontarlo, y lo empato con el comentario de nuestro amigo Luis Herrero Orellana, que nos dice, lamentablemente, y esto también hay que decirlo, aunque es un personaje que también tiene muchas luces, pero tiene algunas sombras, Carlos Andrés Pérez no tuvo la misma visión de Cuba que Betancourt, que en alguna medida traiciona esta visión de Betancourt, y Pérez, por otro entendimiento de la política global, aquel vinculado con un llamado tercer mundo que se inventaron en los 70, aquel llamado con los países desposeídos, bueno, empieza a jugar más cercano con Castro, al punto de que, bueno, Castro viene aquí en rol de vedette luego de la toma de posesión, o en plena toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en el año 89, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que decir, hay que recordar. Si algo de algo podemos preciarnos los venezolanos, al menos aquella generación, la de Betancourt, es que advirtieron con suficiente claridad desde el primer momento, cuando Castro era casi que la estrella de la política latinoamericana e influenciaba a jóvenes de cabo a rabo, desde Venezuela hasta la Argentina, para tomar el camino de la revolución, es que se plantó firme y no le dio ni una ñinguita de complacencia a Fidel Castro. Entonces, sin embargo, mira, también hay que decir que lamentablemente no fue suficiente. No, claro que no. Porque allí permanecieron. Y por distintas razones se decidió, por conveniencia o por quién sabe qué, que Cuba fuese una especie de museo viviente del comunismo enclavado en el Caribe. Y bueno, y lamentablemente no entendieron que los comunistas y en particular los castristas tienen un sentido bien interesante del uso de la paciencia y del trabajo a largo plazo. Y hoy estamos viendo el resultado de todo eso. Así es, Daniel. Vamos a dar participación a nuestros oyentes. Nos quedan unos minutos en los que podemos ya comenzar a recibir un par de llamadas de ustedes y dar lectura también a los mensajes que amablemente ustedes nos escriben a través de nuestras redes sociales y a través del sistema Dilo. Tenemos mensajes, Daniel. ¿Puedes comenzar si quieres tú o comienzo yo por acá? Bueno, yo tengo aquí varios comentarios. Por aquí hacen referencia a el tema de Siria también, de la tensión que hay en Siria. Mira, sí, hay una situación bastante tensa en Siria. Por cierto, que hoy estuve leyendo un informe que está en el diario El País. Uh-huh. Y recordé, por cierto, a Cuba también. Porque tú sabes que la Unión porque es que de verdad no pierden las mañas. Esta gente es igualita. Tú sabes que en los años 70, cuando Rusia fue a intervenir en las guerras africanas, uh-huh, hace un pacto con Cuba y le ponen los reales y el armamento a cambio de que Cuba pusiera a los soldados. Los soldados tenían que ser negritos o mestizos para que no los identificaran como interventores. Uh-huh. Bueno, resulta ser que ahorita Rusia tiene unas fuerzas interventoras en Siria, cuyos integrantes son de los pueblos musulmanes que hay dentro de Siria, dentro de Rusia. ¿Para qué? Para que se mimeticen y les sea más fácil la conquista del territorio. Para que tú veas cómo actúan estos malandros, que son igualitos aunque pase el tiempo. Así ¿Qué es. Más tienes tú por allí? Tenemos ya llamadas, Daniel. Vamos a dar paso a una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? La señora Elena de la Candelaria. Hola, Elena. Bienvenida. Adelante. Sí. Hablando de Rómulo Betancourt y Fidel. Uh-huh. Creo que la anécdota es de que el primero de enero del 59 fue la llegada de Fidel, ¿no? Uh-huh, al poder. Así es. Y en febrero él pensó, según tengo entendido, que él dijo, nosotros ponemos la política y Venezuela pone la plata, el petróleo. Así es. Entonces vino, la primera visita que vino, que hizo fue a Venezuela. Estaba Rómulo recién haber tomado el poder. Así y entonces es. Le planteó que le dieran, creo que no sé si eran 200 millones en aquella época, que era mucho dinero, uh-huh, para él poner la política y esto poner la plata, pues. Uh-huh. Entonces Rómulo le dijo, mire, comandante, no, la plata es el petróleo de los venezolanos. Eso es una de las anécdotas. Así es. Sí. Y atención a la atención, hablando de política internacional, uh-huh, a lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos. Eso está... Se está calentando. Eso, ¿no? Está candela, así es, sí, Elena. Muchas gracias por la llamada. Tenemos otra llamada. La anécdota no es anécdota, es historia. Así es. Y el monto fue de 300 millones de dólares, lo que le pidió Fidel Castro a Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt le dijo que él sí tenía 300 millones de dólares, pero para pagar las deudas que había dejado Pérez Jiménez en su gestión final en los últimos años de su gobierno. Eso es verídico. Estaba atontado Fidel, ¿no? Dame 300. Sí, hombre. Vamos con otra llamada antes de ir al corte comercial. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, le habla José Cordero, aquí del Junquito. José, bienvenido, adelante. Gracias. Hermano, tenemos un gran problema, ¿verdad? Sí. Porque un gran problema político y económico también. Porque si la oposición... Bueno, perdimos el contacto allí, fue muy rápida la llamada. Vale. Sí. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal en YouTube rcr.tv, quienes están muy activos a través del chat. Saludos a todos. Por supuesto, los mensajes que envíen por allí deben enviarlo las personas que quieren que su mensaje sea leído con su nombre y su apellido para poderlo leer. Y de alguna manera, bueno, aquí nos dice Alexis Lares, ¿verdad que eso de Raúl Castro en la cumbre es imperdonable? Yo pienso lo mismo. A mí de verdad me siento una gran desazón por eso, Neymar. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos ya con el segmento final, leyendo sus mensajes a través de @rcr750 y de nuestro sistema Dilo 3456. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.

los que gobiernan son los ayatolás. Se quedó en los ayatolás. Bueno, yo lo que creo es que hay regímenes políticos que cristalizan, ¿no? Y que ya llega un punto de que son como irreversibles, aunque justamente los episodios revolucionarios son puntos de ruptura en esa continuidad. Pero yo lo de México lo veo con mucha reserva todavía, porque estoy hablando de eso, de un régimen político que, si lo vemos como un todo, son algo más de 80, 85, 80 y tantos años de algo como tan establecido después de la Revolución Mexicana, que yo dificulto que a López Obrador le vayan a dejar la puerta así tenga popularidad o no la tenga tan fácil así como así, ¿no? Que es lo mismo que yo decía de Colombia. En Colombia es más fácil verlo, porque en Colombia el tema de las oligarquías y el tema de élites responsables en la vida económica, en la vida empresarial, en la vida mediática, yo veía muy difícil que la izquierda avanzara, aunque esa película no se ha terminado, pero los augurios para la izquierda no se terminará, Omar. Pero ¿quién está gobernando realmente en México? ¿Quién está gobernando? No lo sé. El narcotráfico. Ah, bueno, el gran problema de los carteles. Eso está perfectamente claro. Entonces, el narcotráfico se ha convertido en varios países en el Consejo de los Ayatolás, y los presidentes terminan siendo figuras decorativas. Y parece que México va para allá. Y en Colombia no se hable. Bueno, y de otros ejemplos, ustedes sáquenlos. Cada quien que se los imagine. Antes de concluir y de enviarle saludos a todas esas personas que nos mandaron sus mensajes a través del 3456 y el sistema de la cuenta de Twitter, un servicio público para una compañera de trabajo acá en RCR. El padre de nuestra amiga Juliet Córdoba solicita contraste para TAC por vía oral. Si usted puede ayudarlo, puede donarlo, venderlo, indicar dónde lo podemos conseguir, por favor comuníquese al número 0416-612-6843. 0416-612-6843, contraste para examen de TAC. Vamos, Daniel, a despedir por el día de hoy. Bueno, este programa se acabó por hoy. Esa es la noticia mala. La noticia buena es que nosotros regresamos mañana. Mañana es viernes de los oyentes. Mañana participan ustedes de la primera hora. Y, por supuesto, habrá rocola. Así que no se pierdan en el programa de mañana. Por hoy nos despedimos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo.